Mi nombre es Nelly. Mi voz está hecha de recuerdos, de silencios, de dudas, pero también de certezas. Mi voz explica un poco mi historia y de quienes ya no están.